que ya hemos hablado y siempre gentilmente accedió a charlar con nosotros para tratar de aclarar esta situación y también hablar de actividades que están llevando adelante, ¿no? En el cuidado de los animales y que anduvieron con la recuperación de caballos también. Así que Ana María, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Buenos días, Pablo. Buenos días a tu audiencia. Y te corrijo, discúlpame. Estoy en protectora de animales desde diciembre del 2018, que fueron las elecciones y no me presenté en las elecciones. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Vale la aclaración, Ana María. Bueno, para tratar de aclarar esta situación que se está viviendo ahora en la justicia, obviamente se habla de una imputación hacia vos. Contanos un poquito cómo es este escenario. Mira, yo la última vez que estuve en fiscalía fue a fines del 19, principios del 20. Escuché un audio del doctor Román, creo que es, hoy a la mañana, que me pasaron por WhatsApp una declaración que hizo, y me parece que está mal informado el doctor. A ver. Porque lo que él reclama de la camioneta, eso fue entregado ante escribano cuando se hizo el cambio de comisión y un montón de cosas que habló, que bueno, yo no soy abogado, ¿sí? O sea, creo que hay cosas que yo no puedo declarar en público. Lo que te puedo decir es que la declaración está equivocada. ¿Cómo estás viendo que sigue? Porque se habla de una probation pedida por vos o por tu abogado. ¿Cómo no, es esa situación? No tengo ni idea de eso. Perfecto. Yo tengo un defensor público, calculo que me hubiesen notificado de algo, no sé. La verdad que no sé cómo se maneja la justicia. Perfecto. Es como en la declaración cuando estuve con el doctor Arias, que se hizo la declaración, había un faltante de dinero, que es porque, no sé si ustedes recuerdan, que en aquel entonces teníamos 3 refugios habilitados, había 6 personas trabajando, y muchas veces se compró alimento en negro para poder comprarlo más barato por la cantidad de animales que teníamos. Ahí está, ¿sí? Ahí está. Pero hay pruebas de dónde se compraron las cosas y todo. Por eso te digo, por ahí el doctor no está informado de toda la causa, o lo citaron o lo llamaron o no sé cómo se manejan. Y lo que él quiso fue un minuto de fama con una declaración. ¿Me entendés? Y se apresuró a hacer una nota en diario y en lugares que, no sé. Ana Desde mi punto de vista como civil, no soy abogada, como te digo. Perfecto. Ana María, acá el abogado Román representa una persona que es la que genera la denuncia. Es la única voluntaria que expulsé del voluntariado en 4 años. Así que imagínate los problemas que me causaba esa persona. O sea que pueden haber otras cuestiones atrás. Si bien me dijiste que esto está en investigación y que esto va a seguir su rumbo seguramente en la justicia, ¿había inconvenientes con esta persona previo a lo que fue la denuncia? Sí, sí, es más, la medicación que secuestraron, que había eutanásico y todo eso, lo secuestraron en paquetes cerrados con el membrete del Ministerio de Salud de la Nación. Que si ustedes vieron el expediente, está aclarado por el veterinario policial. Y esa medicación la introdujo ella. Ah, mira vos. O sea, ¿y vos tomaste? Como dirían vulgarmente, quisieron hacer una cama. Pero me parece que falló en un par de hilitos, se le soltaron. Ana María, ¿tenés pensado tomar algún tipo de medida? Porque obviamente, si bien vos no te presentaste para continuar al frente de la administración de la protectora de animales, esto obviamente que te afecta, ¿o no? No, mira, Pablo, te soy sincera. Gracias a Dios yo siempre me dediqué a trabajar por los animales, ¿sí? Si vos te cruzás con un muchacho de un carro que tiene un caballo flaco, soy la vieja de la protectora. Y si hablas con algún ciudadano normal, soy la que fui a las 2 de la mañana a rescatarle el perro que nadie podía agarrar, o el caballo que se estaba muriendo, y a mí lo que me interesa es eso, ¿sí? Que mi gente, que mi ciudad sepa quién soy. Ahí está, ahí está. Ana María, y seguís trabajando obviamente vinculada a la situación de los animales, porque nos enteramos de que anduvieron con el tema de algunos caballos. ¿Me querés contar un poquito sobre eso? Sí, sí, yo seguí trabajando porque en el momento del cambio de comisión, no sé si recuerda a la gente o ustedes, que había ternero, chivo y chanchos rescatados y caballos. La nueva comisión decide que esos animales no entrarían a lo que ellos se dedicarían a rescatar, ¿sí? Perfecto. Entonces, no dispuesta a dar en adopción un chancho de 400 kilos, lo que hice fue buscar un lugar y seguí trabajando. En este momento estamos trabajando en conjunto con Inspección Veterinaria Municipal con el tema de equinos lastimados. Cuando los animales están sueltos en la calle, ellos tienen un premio. Cuando los animales están lastimados, vienen para acá hasta su recuperación. Ahí está. ¿Sí? Hoy con un espacio físico... ¿Cómo? El espacio físico hoy lo tienen para cuidar. ¿Cómo han generado el espacio para tener a los animalitos? La familia Martínez nos cedió un pedazo de su tierra para que podamos seguir trabajando con esto. Mira qué bueno, ¿eh? Es más, tenemos, están acá los gallos de riñas rescatados en las peleas, una de las ciervas rescatadas. Acá es un lugar transitorio hasta tanto se decida dónde van. Los gallos, por ejemplo, están como depositarios judiciales en este lugar. Ana María, ¿y estás al tanto de cómo está hoy la situación de la protectora de animales, teniendo en cuenta que estuviste al frente, si bien dejaste, estás al tanto cómo está funcionando, cómo es la situación hoy? Y considero que cada una de las comisiones tiene su manera de trabajar, ¿sí? Que se trabaje de distinta manera no significa que uno u otro esté haciendo mal el trabajo. Entonces, respeto, conozco a la mayoría de la comisión y no opino, creo que cada uno tiene su manera de trabajar. Perfecto. Nosotros hoy cuando hablamos de este tema, generaron obviamente opiniones de los oyentes. ¿Qué cuestiones le diría a un oyente hoy que está preguntando por esta situación de la protectora, teniendo en cuenta tu posición hoy ante la justicia? ¿Qué le dirías a una persona hoy? Como te digo, de protectora no puedo hablar porque no soy integrante. ¿Sí? Pero no sí de tu situación. De mi situación y que vayan a la fiscalía a averiguar. El que tenga duda, lo publiqué en mi Facebook. Yo misma republiqué esa nota que me pareció un chasco, un chiste. La republiqué en mi muro de Facebook y aclarándole que el que tenga duda sobre mí, que vaya a fiscalía directamente. ¿No tuviste ningún contacto? Creo que es Leiva el apellido, si no me equivoco. ¿No tuviste ningún tipo de contacto después de que pasó esto con esta persona, Ana María? No, gracias, le doy gracias a Dios de que no, nunca más. Ahí está, bueno, entonces hay que esperar a ver los rumbos de la justicia. ¿Esto sería el escenario de hoy o no? Y sí, la verdad que no tengo ni idea de cómo está el tema. Soy sincera, como le dije al doctor Aria, me pueden acusar de desordenada, de despelotada, hablando mal, pero de ladrona está muy lejos. Ahí está. Ana María, te genero el compromiso de que ante cualquier novedad hablemos de nuevo y mantengamos informado, porque sabemos que es un lugar muy querido por la sociedad de Concordia, y entonces estaría bueno llevar la información. Te genero el compromiso para que lo charlemos al aire ante cualquier novedad. Cuando ustedes gusten, estoy a disposición. Igualmente, acá las puertas están abiertas a quien quiera venir a ver lo que se está haciendo. Perfecto. Ana María, te agradezco un montón la predisposición y te mandamos un beso grande acá del programa. Muchas gracias. Ahí está, ¿eh? Bueno, estuvo...